Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Nadia y Nehuen, te saludamos al aire de Radionauta. En principio, nada, si querés tomarte unos minutitos para presentarte y comentarnos un poco cómo se elige justamente representante ante el tribunal descentralizado del cual vos has sido electo justamente. Bien. Les cuento, yo soy docente de educación especial, trabajé hasta el año pasado en la escuela 536 de Villa Elisa con jóvenes con discapacidad y a partir de agosto del 2023 asumí el cargo de representante docente electo dentro del tribunal descentralizado. Quiero contarles que el tribunal descentralizado es muy importante como organismo dependiente de la Dirección General de Escuelas, dentro de lo que es la vida laboral de todo docente, porque dentro del tribunal descentralizado llevamos una serie de acciones estatutarias y lo que hacemos es controlar información, armar listados, constatar información para lo que son los movimientos anuales docentes, los servicios provisorios, y cientos de reclamos que nos llegan a diarios, ¿sí? El tema es que el tribunal descentralizado debería contar con un equipo de personal que en este momento no tenemos. Tenemos un faltante de recursos humanos dentro del tribunal descentralizado de La Plata, abismal. Como representante docente tengo que decir que fui elegido por una lista del año 2008. Uf. ¿Por qué remarco esto? Porque según el estatuto, debería la Dirección General de Escuela convocar a elecciones para representantes docentes dentro de los tribunales de clasificación, tanto central como descentralizados, cada 3 años. En el 2008 fue la última vez que se llamó a elecciones. La Dirección General de Escuelas, de manera unilateral, dejó de convocar a elecciones y ante esta situación, el año pasado, llegué hasta el SUTEBA La Plata, planteé la situación reclamando ante ellos la exigencia de un llamado urgente a elecciones para cobertura de cargos de representante dentro de los tribunales. El año pasado, a raíz de este pedido que hice, colocaron a una representante que es la que en este momento está presidiendo y es la que me acompaña todos los días dentro del tribunal descentralizado. La cuestión es que somos en este momento dos representantes. Deberíamos ser cuatro. Deberían haber dos representantes colocados por la Dirección General de Escuelas y dos representantes gremiales elegidos por el voto de los docentes en las elecciones que deberían ser convocadas cada 3 años. Bueno, elecciones han dejado de existir, nadie sabe por qué. Los gremios son partícipes de esta situación por omisión, por inoperancia o por lo que querramos llamar, los gremios están mirando para otro lado, acompañan todas las gestiones sin chistar y prefieren poner a dedo, designaciones a dedo dentro de los tribunales. La verdad que es una situación muy grave, muy grave. Primero que suceda esto, primero que suceda que no se convoque a elecciones. Por el otro lado, la falta de recursos humanos dentro del Tribunal Descentralizado de La Plata es muy grave porque esto también provoca el atraso de todas las acciones que nosotros llevamos adelante porque no podemos dar respuesta a todo lo que tenemos que dar respuesta. Es mucha la información que debemos revisar, constatar. Y La verdad, se hace imposible, se hace en imposible. relación con Tanto. esto, perdón, no, quería consultarte sobre este rol que ustedes tienen, en qué consiste o cómo está funcionando hoy o estos reclamos que nuclean en relación con qué se dan. No sé, si nos querés contar un poquito más acerca del tribunal. Primero, para que tengan una idea, la provincia de Buenos Aires está dividida en 25 regiones, que son los tribunales descentralizados, que tienen a su vez distintos distritos. Por ejemplo, el Tribunal 1 de La Plata, el Tribunal Descentralizado 1 de La Plata, sería la región 1, y atiende todos los reclamos de los docentes de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen. Tengan en cuenta que somos dos personas, claro, para atender los reclamos de todos estos distritos. Yo he llevado el reclamo ante el SUTEBA, que es mi sindicato, es el sindicato al que estoy afiliado, y he llevado el reclamo al Tribunal Central. El sindicato lo que responde es que ellos no son la Dirección General de Escuelas, que quien debe tomar una decisión sobre esta cuestión es la Dirección General de Escuelas, que ellos acompañan. Yo entiendo que ellos acompañan la gestión de todos los gobiernos, sin chistar, más el de Kicillof. El director del Tribunal Central toma esta cuestión como una cuestión sin importancia. En este momento, más allá de la falta de recursos humanos dentro del tribunal, estamos viviendo una situación de acoso y de violencia por parte de uno de los representantes que quedó de la gestión anterior y que nosotros hemos ido a reclamar con mi compañera, que es la que preside en este momento el tribunal. Fuimos al Tribunal Central a reclamar por esta cuestión: qué va a pasar con este compañero, si se va, no se va, o si lo van a limitar en funciones, porque la verdad que se hace muy pesado tener que trabajar con un compañero que tiene un cargo de poder dentro del tribunal, y la verdad que se hace muy pesado, muy pesado. El Tribunal Central tomó esta cuestión como una cuestión doméstica, y entonces nos ha explicado que el Ministerio de Educación atiende otras cuestiones que están en otro nivel superior, que lo que sucede dentro del tribunal descentralizado es una cuestión doméstica y que nosotros debemos arreglarnos como podamos con lo que somos. Nos han pedido, nosotros hemos hecho un reclamo esta semana al Tribunal Central y nos han pedido unos días a ver qué les autorizaba Subsecretaría de Educación para ver si iban a colocar al otro representante gremial que está en espera de ingresar al tribunal y el otro representante puesto por la Dirección General de Escuelas, que tienen que determinar qué va a suceder con este que queda de la función anterior, de la gestión anterior, si lo van a sacar, si van a acotar sus funciones dentro del tribunal, porque es como convivir con el enemigo. Claro. Martín. Es una cuestión muy complicada la que estamos viviendo dentro del tribunal. Y la cosa es que esta cuestión doméstica, lo tomo así como cuestión doméstica, que es lo que nos ha dicho el Tribunal Central, es lo que hace que se vayan atrasando todas las acciones que nosotros vamos llevando delante dentro del tribunal. Nosotros lo que hacemos dentro del tribunal como función que tenemos, comenzamos el año llevando adelante lo que es el tratamiento de POSPOFA. En el tratamiento de POSPOFA lo que se trata de sacar son las vacantes que van a quedar para trabajar con los docentes a lo largo del año en otras acciones estatutarias, como son el movimiento anual docente, las reubicaciones, los servicios provisorios. Entonces un docente que por algún motivo no pueda estar cumpliendo hoy su actividad laboral en una escuela que tomó hace 2 o 3 años y que hoy en muchos de los casos se dan que por una situación económica ya no pueden volver a tomar colectivos o ya no pueden llegar de la manera que llegaban antes a sus escuelas, hoy piden ser trasladados o ser ubicados en escuelas más cercanas a sus domicilios. Entonces hay que ver si hay vacantes en escuelas cercanas a su domicilio. Bueno, de eso nos ocupamos nosotros. Claro. La verdad que llevar adelante todo esto con dos personas y muy poco personal administrativo se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque no es solamente ese trabajo que nos abocamos y resolvemos estas cuestiones. Por ejemplo, lo que lleva el tratamiento de POSPOFA, esto de buscar vacantes en todas las escuelas, vamos por niveles. Entonces comenzamos una semana, se hace todo lo que es nivel artística, otra semana se hace todo lo que es educación física, y vamos viendo, de acuerdo a las ramas, qué cantidad de vacantes hay en determinadas escuelas, y esas son las que van a participar después, esas vacantes, en las siguientes acciones que van a ocurrir a lo largo del año. Claro. Estamos en comunicación con Martín Leyes, él es representante electo por los gremios docentes en el Tribunal Descentralizado de la Región 1 de la Dirección General de Cultura y Educación. Te quería consultar, Martín, un poco cómo ves la situación general, ¿no?, de la educación, un poco con estos nuevos aires que estamos viviendo a nivel nacional, pero también con las problemáticas que vienen de arrastre en las escuelas bonaerenses y que hemos visto también a lo largo de los distintos gobiernos, un poco tu mirada de la situación que estamos atravesando hoy día y si tienen algún plan de acción en el corto plazo en función de esto que decías vos, del planteo que le hicieron al Tribunal Central y a ver si hay alguna respuesta también por parte del SUTEBA. Mira, yo como militante docente, militante de la educación pública, pertenezco a la agrupación Alternativa Docente. Es una agrupación de docentes del MST, conformamos la lista multicolor, esa lista salió ganadora en el año 2008, los representantes que formaban parte de esa lista fueron jubilándose y al día de hoy vamos quedando ya los últimos representantes de esa lista que estamos ahí en el tribunal en este momento. Una vez que nosotros tengamos cumplida nuestra función, el tiempo que tengamos que estar allí, la verdad que creo que los representantes que van a colocar van a ser designados a dedo. Me parece muy grave esa situación. Por otro lado, el ajuste que se ve en las escuelas de todos los niveles de la provincia de Buenos Aires por falta de gas, falta de ventanas, falta de calefacción, falta una cantidad de insumos y de personal dentro de las escuelas, también lo vivimos dentro del tribunal. Entonces, la denuncia que yo he planteado junto con mis compañeros de militancia y de agrupación ante el tribunal y ante el SUTEBA es la exigencia a la Dirección General de Escuela a la convocatoria de elecciones para la cobertura de estos cargos dentro de los tribunales de clasificación. Por otro lado, exigimos que se termine de una vez por todas con la sobrecarga laboral que tenemos. Hay momentos del año que de las 8 horas que debemos trabajar en las escuelas, yo como representante docente tengo la misma carga horaria dentro del tribunal, pero a veces sucede que se excede el tiempo y eso provoca un desgaste físico, mental, teniendo que dejar de lado a nuestras familias por ocuparnos de dar respuesta a todo lo que tenemos que resolver dentro de los tribunales. Pasamos muchas horas dentro de los tribunales. Esto lo sabe el Tribunal Central, lo sabe el SUTEBA, y la verdad que no nos dan ninguna respuesta en este sentido. Nosotros vemos que desde el Gobierno Nacional están aplicando un ajuste tremendo. Nosotros aquí en Provincia de Buenos Aires lo vemos reflejado en las escuelas, lo vemos reflejado en los salarios que directamente no alcanzan. Y exigimos que el gobierno provincial se deje de tanto discursos, porque a la hora de discursos el gobierno provincial y los sindicatos que acompañan a esta gestión son mandados a hacer para hablar de de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores, pero a la hora de accionar actúan de la misma manera que el gobierno nacional. De hecho, el gobierno nacional creo que puede llegar a realizar todo lo que ha planteado antes de asumir, porque son los sectores peronistas los que van acompañando la gestión, a pesar de que critican, pero acompañan a esta gestión. Por eso estamos como estamos, creemos nosotros. Martín, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente estaremos ahí al pendiente de cómo siga esto y qué resolución tenga en el corto o mediano plazo, y te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, Martín. Muy bien, nosotros... Nosotros esperamos que esta situación dentro de los tribunales se puedan resolver cuanto antes, porque la verdad que corre el riesgo la respuesta que podamos dar a todas las acciones estatutarias que quedan de ahora en adelante hasta fin de año a toda la docencia. No es el trabajo del tribunal, no es el trabajo de los representantes dentro de los tribunales lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo es el trabajo de toda la docencia, que no van a poder acceder a lo que plantea el estatuto en relación a las acciones estatutarias que son tan importantes para todos los docentes. Son la docencia la que está en este momento en una situación crítica. Eso lo tienen que saber. Desde Muchas ya. gracias a ustedes. Un abrazo grande, Martín.